Llegaron las ofertas salvajes a Mayoristas Jaguar. 7 días de ofertas desgarradoras. Aceite Natura Girasol por litro y medio a 2.999 pesos final. Y jabón líquido para diluir Steve por 500 mililitros a 4.899 pesos final. Oferta válida en todos los salones de venta del 3 al 9 de marzo hasta agotar stock.